auspician este programa Alora, Alquimia, Amarela, Chacana y Manos Animales. En Instagram, alora.saludable, alquimia.comidavegana, amarela.sr, chacana.almacén, manos.animales. Aquí comienza Torta Vegana. Un programa de radio para escuchar con el corazón y llevar a la acción. En la producción y conducción, Vero McLennan. En la musicalización y puesta en el aire, India Azcárate. Con ustedes, Torta Vegana. Torta Vegana, la opción que ya no puede faltar en ninguna kermés. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Buenas noches a quienes nos están escuchando en vivo hoy martes 17 de junio del año 2025. Hacemos esta aclaración porque el sábado a las 15 horas volvemos a poner acá en Radio Kermés este programa. Y después anda dando vueltas este audio convertido en algún artículo que vamos a publicar en www.radiokermés.com. Sinelar, radiokermés.com. Bueno, ¿qué más? Nos pueden escuchar en vivo desde cualquier lugar del mundo en el que estén, siempre y cuando tengan internet, por supuesto, ingresando a radiokermés.com. Arriba a la derecha donde dice escucha en vivo, vos cliqueas ahí y se te abre el chat público abierto y popular y además empieza a sonar la radio. Y bueno, y ahí nos encontramos con algunos mensajitos, incluso tenemos mensajes del programa pasado que nos llegaron desde Mar del Plata, porque además este programa ahora está siendo retransmitido los viernes de 18 a 19 horas en Radio Vegan. Así que también muchísimas gracias a la gente de Radio Vegan de allá de Mar del Plata, un abrazo muy grande para Marcelo. Gracias porque además llegamos a través de Radio Vegan a un montón de gente que no conocía este programa y ahora nos conocen, así que está recontra bueno que vayamos expandiendo esta torta vegana que sale de acá, de Santa Rosa, de Toay. Estamos un poco en Santa Rosa, un poco en Toay, en La Pampa, en el centro de la República Argentina. Y bueno, va para todas partes. Y por supuesto que después lo subo al podcast, que lo encuentran como Torta Vegana. Y ahí están todas las entrevistas que hemos hecho a lo largo de estos casi 3 años que llevamos. Bueno, estamos con India Azcárate. Muy buenas noches, India. Dicen que todo está moda. Reino de los hombres que explican el feminismo. Y huevo, no te aburrí. Tantos años de lo mismo. India Azcárate se encarga de la puesta en el aire de este programa y se encarga también de la musicalización del programa. Así que vamos a estar escuchando muy linda musiquita en el transcurso de este Torta Vegana del día de hoy, al que se pueden comunicar por el chat público abierto y popular de Radio Kermés a través de nuestra página, y también está a disposición el teléfono WhatsApp de Radio Kermés, que es 2954-33-78-66. 2954-33-78-66. Agendalo, guardalo, tenelo ahí a mano, porque a lo mejor hoy no tenés ganas, pero otro día decís, pucha, quiero comentar sobre tal cosa y cómo era el número. Bueno, guárdatelo por ahí en tu teléfono y tenelo a mano. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Que tenemos un programa previsto para el día de hoy. Que no tenemos streaming porque nuestro compañero con todas las palabras se fue de viaje a hacer el aguante a Cristina. Hay una enorme movilización prevista para mañana, miércoles, y Tommy anda por allá, anda de viaje, así que le mandamos un beso y hoy hacemos radio, no hacemos streaming. Lo vamos a extrañar porque tenemos cosas que son muy visuales y que nos encantaría poder mostrarles hoy, pero no vamos a poder, quedará para otra oportunidad. Así que bueno, un beso muy grande para Tommy, para toda la gente que está viajando con él. Estamos en momentos en los que la calle toma una preponderancia muy importante, y de todo eso vamos a estar hablando, por el activismo en la calle también es sumamente importante. Quienes saben, quienes me siguen a través de mi Instagram, torta.vegana, saben ya con quién voy a hablar. Quienes no, van a tener que esperar a que termine este tema, porque no me gusta decir al aire quién va a venir. Y si no, dense una vuelta por torta.vegana ahí en Instagram y se enteran con quién voy a estar charlando. Una activista que hace un montón de cosas justamente en la calle. Así que vamos a hablar de activismo en serio. Bueno, comenzamos musicalmente el programa, porque ya nos vamos a meter en nuestra entrevista en un ratito nada más. Vamos a comenzar con Ziggy Stardust de David Bowie. Hermosísima música. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang screwed up eyes and screw down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. Time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the Nas with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy's gracias a estos saludos que nos están llegando desde España. Qué hermoso. Popular Person es quien nos escribe. Porque no sé si es el nombre de la persona, pero es el nombre que te asignó este chat público, abierto y popular de Radio Kermés. Muchísimas gracias. Para cambiarlo todo, torta vegana. Sentí el dulce aroma de la revolución. Y ya saludamos a nuestro entrevistado de hoy, Diego Pecharsky. ¿Me estás escuchando, Diego? Acá Vero te saluda. Hola, Vero, ¿cómo te va? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, te debemos el streaming, yo tenía ganas de verte, pero bueno. Hacemos radio, volvemos a hace algún tiempo atrás y la radio también es maravillosa. Así que vamos a disfrutar esta charla. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿De qué manera te acomodaste para esta charla? ¿Estás en tu casa, en un departamento? Contanos un poquito de tu entorno, así te podemos imaginar. Mira, ahora estoy en la cocina de mi casa. Preferí estar acá que en el cuarto de estudio, porque bueno, por un tema de si había imagen o eso, por el tema de la señal de internet, pero... Pero estoy cómodo acá. Bien. Me cedieron mi amigo con el que vivo el espacio para que hable acá tranquilo. Bien, ¿tu amigo es un es una persona humana? Sí. Bien, Yo vivo con un amigo mío que también es activista, al igual que yo. Bien. Y también está mi pareja que está en otro cuarto, que ella también es activista con nosotros. Bien, buenos saludos a esas activistas que están dejando este ratito para nuestra charla. Ya en algún momento podré charlar con ellos también, ¿quién te dice, no? Y sí, en la Sí, realidad ¿y por qué que no? ¿No es cierto? los activistas que generalmente están conmigo, yo les digo que sí, tienen que poder charlar un poco más en los medios. Sí. Como nosotros, los activismos que hacemos generalmente son de formato anónimo, porque siempre buscamos que la gente se enfoque en los animales. Exacto. Al estar todo el tiempo o con una máscara o quizás salimos a cara lavada, pero no damos nuestros nombres por una cuestión de hacer enfoque en la víctima. Entonces, Exacto, sí, no tiene esa visibilidad, ¿no? bien, es una cuestión estratégica, pero bueno, gracias por acceder a esta charla y poniéndole el cuerpo con tu identidad inclusive y todo, así que bueno, muchas gracias. Le cuento un poquito a la gente algunos datos tuyos que tengo y ya vamos a estar charlando de todo eso, pero sos estudiante de medicina, activista vegano, haces activismo con pantallas. Con AB.CiudadBuenosAires, pegatinas, irrupciones, rescates, voluntariado en santuarios, bueno, lo que conocemos como los cubos de la verdad, con las máscaras de Grey Fox y todo eso. Así que vamos a ir desarrollando este tema, si te Sí, parece. por supuesto. Bien, Diego, sos estudiante de medicina, vos sabés que vas a ser pobre. ¿Estás seguro de la medida que has tomado? Tengo salvataje. Bien. No sé si me voy a dedicar a la medicina. Siempre me gustó la carrera y hoy en día hago más uso de eso para pensar en los animales rescatados porque me ayuda a entender bastante la fisiología y la patología en sí. Me hubiera gustado quizás ejercer más una especie de veterinaria, pero veo, bueno, primero que ya estoy avanzado en la carrera de medicina y por otro lado, sería inviable que una persona como yo haga la carrera de veterinaria. Claro. Sí, que es todo un tema, porque hay gente que se mete de todas maneras en la carrera de veterinaria, no sé cómo se hace, la verdad. Y también es difícil en la carrera de medicina, porque en realidad es como que todo tiene una dificultad extra cuando estamos en medio de una sociedad que es totalmente especista, donde el Estado es especista, los gobiernos son especistas, la sociedad, y por ende las facultades, las carreras y todo lo que nos enseñan están siempre desde un punto de vista antropocéntrico y especista, ¿no? Así que también tendrás tus dificultades como estudiante de medicina teniendo este posicionamiento ético, ¿no? Y mirá, sí, en alguna clase recuerdo que el profesor, uno de los jefes de cátedra, era experimentador en ratas. Tenían el laboratorio al lado donde era la clase y éramos más o menos 400 alumnos y le dije asesino en la cara. Así que es inevitable cuando, digamos, vos defendés a una víctima y entendés que podrías estar vos en ese lugar, tenés que defender a las víctimas como si lucharas por tu propia vida. Claro. Entonces, no hay lugar donde calle cuando veo la injusticia. Entonces, bueno, obviamente que no es que siempre las charlas son de forma respetuosa pero directa. Son mostrando la verdad. O sea, Sí, es tan directo. simple y tan directo como eso, ¿no? Pero bueno, tiene un nivel de dificultad porque también hay que tener cierta personalidad, ¿no? Hay gente que por ahí se siente muy mal y le cuesta reaccionar o decir lo que piensa y siente y evita algunas situaciones y bueno, pero no es el caso tuyo. Sí, es algo que me gustaría para la segunda etapa de la entrevista. Digamos, viste que la entrevista empezamos por lo básico, pero para la segunda etapa me gustaría dejar después un consejo para aquellas personas que no se animan a hablar. Porque, a ver, yo siempre fui extrovertido, pero no con tanta facilidad. Y de hecho, tengo compañeros que hablan en todos lados y tardaron meses en poder emitir una palabra. Claro. Sí, es como un proceso, ¿no? Es como ir tomando confianza. Creo que cuando tenemos la certeza de que lo que defendemos es justo, de a poco se van rompiendo esas barreras de la timidez o de los miedos, ¿no? Que naturalmente tenemos y muchas veces tratar de evitar el conflicto, ¿no? Como decir, bueno, no voy a hacer lío, pero cuando está de por medio la vida de otros seres, todo toma otra relevancia y eso también me imagino que te debe dar fuerzas para alimentar esa convicción y ese poder que llevas adelante con la palabra. Es eso que vos dijiste, cuando sabés que tenés el lado de la justicia de tu parte. Yo creo que ninguna persona cuando ve, no sé, un hombre abusando a su pareja en la calle o tratándola con violencia, no creo que nadie tenga timidez en decirle abusador o tenga vergüenza en llamar a la policía y pedir ayuda. Nadie, no creo que nadie tenga vergüenza en gritar me están robando, ni tampoco acusar a alguien de racista o de homofóbico, porque sabemos que la persona que tiene que tener vergüenza es el opresor. En este caso lo mismo. A mí cuando me preguntan, pero no te da cosa porque la gente te mira, te ve como el raro, y yo les digo, o sea, cuando alguien me dice algo que es raro porque yo no tengo círculo de personas no veganas, les digo, a mí no me da vergüenza quién soy yo, a mí me daría vergüenza ser un explotador de animales, abusar de un indefenso, eso me daría vergüenza. ¿Y con eso qué me pueden decir? ¿Qué te pueden decir? Diego, cuando vos tomaste la decisión de ser vegano, que esta es una pregunta que le hago a todas las personas que charlan conmigo, ¿hubo un momento que vos registrás como el clic donde te cayó la ficha y vos dijiste, bueno, la persona que era se determinó, tomó una decisión? ¿Hubo un momento así o fue algo que te acompañó siempre? ¿Cómo fue tu experiencia para entender, digamos, para salir de la Matrix? Claro, yo considero tres momentos. Bien. El primero, cuando era chico, vi un capítulo de Los Simpson y era el capítulo donde habían un par de chicos protestando en una hamburguesería, que es el famoso capítulo de Vegan Nivel 5. Sí. Algo me dijo, o sea, yo sabía que ese chico estaba en lo correcto, en el lado correcto. Siempre, es como que yo quería que ellos tengan éxito en lo que defendían. Y bueno. También recordaba que cuando he ido a zoológicos o cosas así, yo no disfrutaba el ver a los animales, sino que estaba todo el tiempo preocupado porque reciban alimentación. Es como que yo tenía esa falsa idea de que tengo que estar ahí y darles de comer porque no sé si comen. Esa forma en la que uno ve, obviamente que yo estaba equivocado porque yo no era vegano en ese momento, pero cuando vos te preocupás más por el inocente que está ahí, que disfrutar de su encierro es cuando algo ya te está diciendo que hay cosas que están mal. Y bueno, con el tema de vegano, yo me hice, entre comillas, vegano, pero lo que realmente, cuando realmente fui vegano fue cuando empecé a hacer activismo y me di cuenta de un montón de cosas, que Bien, no sabía lo que era el veganismo. esas son como las tres etapas, digamos. Primero te dabas cuenta cuando eras chico que algo no cerraba y no estaba bien y vos te sentías identificado Esa es con la tu actitud. primera. Esa es la primera. La segunda es cuando vos decís, bueno, voy a ser vegano. Y la tercera es cuando decís, además de ser vegano, voy a activar como vegano. No, no, la Ah, segunda bien. para mí sería cuando fui al activismo, porque no Bien. era vegano. Yo decía que era vegano, pero no era vegano. Ajá. O sea, no solamente sabía que los animales eran explotados en la alimentación, pero no pensaba en todo lo demás. No tenía la definición de veganismo tampoco, no sabía lo que era el veganismo en sí. Yo pensaba que el veganismo era ve un vegetarianismo estricto, o sea, cosa que nada que ver. Claro. Y la segunda etapa fue cuando empecé a hacer activismo y empecé, digamos, a ser capacitado, porque en el activismo de los cubos de la verdad se toma mucha capacitación para hablar, no es que así, que cualquier persona pueda hablar a la ligera, tenemos que tener bien claro lo que defendemos, tenemos que tener en claro que las personas no desvíen el foco de lo que son las víctimas hacia sus intereses personales, a sus propias excusas. Pero el tercer momento, que creo que fue la clave total, fue cuando me molestó que me hayan cuestionado cuando yo dije que los animales son violados y son esclavos. Porque me cuestionaron porque, ¿cómo vas a hablar de violación? Porque es un, no sé, como diciendo, bueno, las mujeres son violadas, los animales no. ¿Cómo vas a decir que los animales son esclavos? Porque una persona de color se puede ofender. Y yo dije, estaba totalmente indignado porque dije, no, o sea, no son las únicas víctimas, o sea, los animales son las mayores víctimas de la historia y no puede ser que una persona vegana que va a defender a los animales se ofenda cuando digan que los animales son violados porque el activista era mujer. Digo, ¿cómo te vas a ofender vos cuando estoy defendiendo a los animales? Y hablando con unos compañeros míos, que hoy son organizadores de CABA, me dijeron dos palabras, son especistas. El que te dijo eso es un especista. Claro, está haciendo una diferencia entre especies, como que hay una especie que tiene ciertos derechos y la otra no. Digamos, estamos diferenciando por especies. Claro, y Bien. eso pasa mucho hoy en día, porque mucha gente, por ejemplo, cuando habla de la historia y habla, por ejemplo, de la esclavitud del hombre negro, dice, los negros no eran vistos ni como humanos y se los clasificaba como se les decía mulos o mulas, porque se los rebajaba a la categoría de animales. Claro. Y el error conceptual de ahí es que, si bien es cierto que lo rebajaban a la categoría de animales, es porque los animales estaban puestos en la categoría de objetos, cosa que aún sigue pasando. El problema no era comparar un humano con los animales, el problema es que a los animales los ponen como esclavos y como objetos, y por eso la gente siente que ser un animal es una ofensa. Sí, Como sí. a ellos sí los podemos esclavizar, a ellos los podemos utilizar, los podemos explotar como entretenimiento, como transporte, pero a los humanos no. Es muy fuerte también el término cuando se ubica a los animales como personas, ¿no? Es decir, la foto, la imagen de un animal y la frase simplemente persona. Y Hay mucho de eso, sí. te vuela la cabeza, ¿no? Porque decís, ¿cómo? Y bueno, cuando es que la verdad es que son personas a las que les hemos quitado el derecho de ser personas. O sea, estamos rebajándolos a una categoría por fuera de ser persona y eso es lo que termina dando aval para las enormes cantidades de injusticias que se cometen sobre esos cuerpos, ¿no? Exacto. Diego, Sí. quería que le contaras a la gente, porque yo, digamos, siempre pienso que puede haber alguien que no es vegano, que está ahí transicionando, que qué sé yo, que escucha que hay un programa de no sé qué y está escuchando, y por ahí no sabe de qué se tratan algunas cosas que venimos mencionando, como por ejemplo los cubos de la verdad, el activismo que hacen con pantallas. Estaría buenísimo que pudiéramos mostrarlo, pero invitamos a la gente que pueda seguirte, por ejemplo, en tus redes. Diego Vegano, en Instagram, ahí hay un montón de material, y también en @abcorta.ciudadbuenosaires, y ahí también tienen un montón de material. Pero contarle a la gente en qué consiste el cubo de la verdad. Dale, agrego, bueno, en mi Instagram es Diego Vegano con el guión bajo al final, Bien. pero lo del Instagram de AVE Ciudad de Buenos Aires para mí es muy importante para que cada persona vegana que digamos crea que los animales merecen ser defendidos, que les escriba y se unan, porque la capacitación que te da ahí es excelente y de primer nivel mundial. Incluso el capítulo de Buenos Aires es tomado como ejemplo a nivel internacional. Y esto no Bien. lo digo por una cuestión de idolatrar al capítulo ni del ego, sino porque es necesario informarnos bien. Y yo quería comentarte esto antes de explicar un poco Dale, cómo es el cubo, dale. que quiero establecer un poco la base de lo que es el veganismo, porque yo Bien. sé que hay mucha gente que incluso considerándose vegana no sabe lo que es el veganismo. Y entonces quiero que se entienda que el veganismo, definido en 1951 por Leslie Gross, vicepresidente de la sociedad vegana, se define como la doctrina de que el humano debe vivir sin explotar animales. Y lo que busca el veganismo es emancipar a los animales del dominio humano y que dejen de ser vistos como instrumento a nuestro servicio. Por ende, el veganismo es una. No es una acción, sino un principio de justicia y es abolicionista. No busca regular las condiciones en las que los animales son usados, Tal cual. sino terminar con su uso y explotación. Y esto lo digo porque muchas personas ven el veganismo en base a lo que hace un vegano, lo que dice un vegano. Y es muy importante tener en claro que el veganismo no es lo que diga yo, ni cómo piense yo. Ni el veganismo es lo que piense o diga uno, no sé, algún activista reconocido a nivel histórico como Gary Jourovsky. El veganismo es uno y fue definido, y su definición, dada también en ellos y explicado por ellos, es que no se tergiversa en busca de un beneficio para el humano. Porque vamos a ver, y esto lo explico porque también es parte de lo que es los cubos de AVE. Que AVE.Ciudad Buenos Aires, como el resto de la organización, es una postura abolicionista, claramente vegana, y no interseccional. ¿Y por qué? Porque el veganismo no lo es. Y quiero explicar esto. Dale. Una persona vegana, como yo estoy en contra de cualquier injusticia, estoy en contra del racismo, de la homofobia, del sexismo, estoy en contra de cualquier injusticia, pero eso es mi postura personal. Yo cuando adopto el veganismo se evoca justamente en que el animal no sea reconocido como un objeto y un esclavo del servicio humano. Es una postura. No, el veganismo no tiene por qué atribuírsele cosas por las cuales no lucha. Ejemplo, el feminismo que busca ser en su momento, cuando fue creado, el reconocimiento de derechos a la par del hombre, de no ser vista como propiedad del hombre, como un instrumento. El feminismo no lucha por el cambio climático. Y cualquier persona diría, ¿pero qué tiene de malo proteger el planeta? Nada. Vos podés ser feminista, podés ser vegana, podés ser vegano y feminista y podés también cuidar el planeta. Pero son posturas diferentes. Y eso es muy importante que queden claro porque en lo que hacemos en los cubos es hablar únicamente desde la perspectiva de la víctima y con la urgencia que la víctima merece. Decimos que es necesario defender a los animales de la misma forma que nos gustaría ser defendidos nosotros. ¿Qué pasa? Viene una persona y me dice, bueno, pero mira, hay muchas injusticias en el mundo, sí, pero de estas vos sos responsable y vos podés cambiar ahora. O vienen y dicen, ah, bueno, pero si me hago vegano también soy más sano. No, si te haces vegano dejás de ver al animal como si fuera tu esclavo. No tiene nada que ver. Comer a base de plantas no tiene ninguna relación con veganismo. No comprar productos testeados en animales por presión social tampoco. No ir a un zoológico porque te juzga tu familia, no, tampoco. El veganismo es esa postura. Y para entenderlo mejor, si una persona que abusa a otros, por ejemplo, un violador en la calle, deja de violar porque consiguió novia, no lo hace dejar de ser un violador. Solamente no está ejerciendo ahora, pero su mentalidad opresiva sigue latente. Está claro. Entonces, Bien, me parece que es re interesante las aclaraciones que vas, que vas haciendo, y que está bueno que plantees esta cuestión del veganismo como una cuestión específica que no significa que vos seas vegano y que te importen sí o sí, o que por ser vegano te gusten o luches por todas las demás cuestiones que también son injustas. sí, más que Bien. nada porque viste que a veces salen campañas donde dicen, no sé, no podés ser feminista si no sos vegana, Sí, de hecho ¿viste? hay muchas compañeras que son feministas y que no son veganas. De hecho lo hay. Claro, A mí me y gustaría que las personas tuviéramos la capacidad de ser veganos, de ser transfeministas, de no ser homofóbicos, de todo eso. Y cuando planteo la interseccionalidad, es como una cuestión ideal de decir, bueno, terminemos con todas las formas de injusticia. En mi caso, intento aplicar todo eso y siempre siento como que tratamos de llegar a la máxima posibilidad que tenemos de tener una vida que vaya en concordancia con todas esas posiciones éticas. Pero obviamente que son distintas y que seas vegano no significa que no seas un machista o que seas feminista significa que seas vegana. Son cuestiones diferentes por las cuales podés adoptar o no una postura ética en un sentido y tal vez no en el otro. claro, es que, a ver, por ejemplo, la gente dice, vos no podés ser feminista si no sos vegana. Claro que puede. Puede estar en contra de la opresión hacia la mujer, pero estar a favor de esclavizar y asesinar animales. De todas maneras, me parece que Diego es como una invitación cuando te dicen no puedes ser feminista. O sea, yo no digo que haya que decirlo así, pero lo entiendo más como una invitación. Che, si te das cuenta de esta injusticia, ¿por qué no te estás dando cuenta de esta otra? ¿No? Es Claro, como bueno, en el una. caso, la invitación más puede ser si pedís derechos para una cierta clase, por ejemplo, pedís derechos hacia la mujer, pero se los negás a los animales, sos hipócrita. En ese punto sí, porque le estás diciendo, che, vos estás en, por ejemplo, ¿no? Sos feminista, pero sos racista. Estás en contra de la violencia hacia la mujer, pero estás a favor de la violencia hacia las personas de otro color o de otra Claro, raza. claro. Sos hipócrita. Pero sí entender que los conceptos no están ligados en sí. O sea, obviamente, como personas podemos estar en contra de toda injusticia, y yo de hecho lo estoy en contra de toda injusticia. Pero eso no significa que yo le diga a alguien, che, mirá, no sé, veo una piba feminista, che, mirá, no podés ser feminista si sos racista. Claro. No, mentira. Yo creo que la mejor estrategia, porque en realidad se habla mucho de estrategia vegana, no la hay, es decir la verdad tal cual es. Sí, ahora, hay una estrategia, pienso, en las formas en las que queremos encarar la lucha. Es decir, como que tenemos un objetivo, en este caso es el veganismo, es la liberación, la no opresión, la no cosificación de los cuerpos de los animales, el respeto Exacto. a su vida para que la puedan desarrollar en plenitud, sin el uso, sin el abuso, sin la explotación y sin todo lo que hace la humanidad. Ahora, hay como distintas técnicas, ¿no? Para llegar con esa verdad a otras personas. En el caso de AB, que es Animals for the Anónimos por Vote, debilidad, claro, sí. que es Anónimos por los sin voz, sería la traducción, ¿verdad? Claro, exactamente, sí. Bien, en ese caso lo que utilizan son las imágenes explícitas de lo que la industria agropecuaria, por ejemplo, esconde a la gente y dice, bueno, te muestro esta imagen, me paro en la calle, te la muestro y vos fíjate a ver qué es lo que haces con esta verdad que el sistema te lo oculta, pero desde Anonymous te lo estamos mostrando. ¿Es un poco así la estrategia? Claro, mira, las imágenes son más que nada un gancho para que la persona conecte. Nosotros con las imágenes valoramos si la persona conecta con la injusticia, si la persona tiene interés, porque también son un filtro. Las personas, muchas personas ven las imágenes y no les genera nada. Muchas personas ven las imágenes y se relamen pensando en un animal que se van a comer. Mucha gente ve un animal siendo degollado hasta la muerte y le da placer decir yo puedo hacerle esto a alguien, y otros no, otros realmente sienten como un dolor interno, ¿no? De decir qué es lo que le estamos haciendo a los animales. Y esa gente es con la que nosotros usamos el tiempo de hablar, con la gente que no está, que no tiene la capacidad, no digo la capacidad, sino los valores como para ser justo, no perdemos el tiempo. Pero no porque sea improductivo que decirles lo que son, sino porque tenemos que guardar energía para las personas que sí van a cambiar. Claro. Y en esas personas que van a cambiar, les hacemos preguntas muy simples, tales como, ¿crees que los animales merecen respeto? ¿Crees que es posible respetar a los animales al mismo tiempo que se demanda su explotación, como sus cuerpos, sus secreciones, sus pieles? ¿Crees que hoy estás respetando a los animales? Si vos estuvieras en la posición de la víctima, ¿con qué urgencia te gustaría que te dejen en paz? A partir de hoy, ¿cuántas víctimas vas a tener? Cero o más. Y el objetivo de todo esto es que cada persona, primero, se dé cuenta de lo que viven los animales. Segundo, sepan que son responsables. Y eso es la clave del activismo. Que falta mucho, no es que la otra persona llore o se sienta mal. Eso no cambia nada. Porque de hecho, yo veo imágenes de pobreza en África y me destroza ver un chico de 5 años tirado en el piso, famélico, y se va a morir. Pero no va a cambiar nada en mí, porque yo no soy responsable de eso. Pero sí va a cambiar cuando alguien me diga que si yo estoy demandando, por ejemplo, demandando la piel de un animal, soy yo el responsable de que ese animal lo hayan explotado y lo hayan abusado. Eso es lo que cambia, saber que sos responsable y que tu decisión es la que determina eso. Bien, ¿qué cosas pasan cuando, bueno, se ubican en la calle con los, el cubo es un grupo de personas espalda con espalda formando un cuadrado, cada uno de ustedes está portando una pantalla de televisor y allí Exacto, sí. se muestran las imágenes de cómo lo que se hace habitualmente, digamos, no hay nada no hay nada más horroroso que esa verdad, ¿no? Que es mostrar el momento en el que se degüellan a los animales, a los pollos, a los cerdos, es decir, todo eso que la industria esconde, porque obviamente las imágenes son muy fuertes. Ahí, de acuerdo a la reacción de las personas, vos me decís, si vemos que hay cierta empatía con eso, la posibilidad de conversar. Contanos, bueno, ¿sentís que es que se logran cosas, reciben alguna devolución de parte de la gente? ¿Conocés personas que digan, yo a partir de esta experiencia voy a cambiar mis hábitos y voy a rever la forma en la que estaba habitando el mundo? Digamos, ¿qué pasa con ese ida y vuelta? Y bueno, ¿qué evaluación haces del método que utilizan? Sí, mirá, yo he hecho varios tipos de activismo, incluso hago contenido en redes y la verdad que el activismo cara a cara, como son los cubos de la verdad, incluso por gente que no lo hace más, porque bueno, se cansó, todo el mundo te admite que es el activismo más efectivo que conoce, o por lo menos que yo conozco en todos estos años, es el más efectivo y es cara a cara, la persona no tiene nada que perder, nada en que mentirte porque no la conoces. Entonces ellos te muestran su verdadera faceta. Yo sé que la gente habla con sus amigos y sus familias, pero ellos los conocen y no te van a decir, mira, no me interesa nada de los animales, no me interesa ser responsable. Te van a decir, bueno, yo te respeto. No, acá en el activismo cara a cara te muestran su verdadera faceta y te pueden abrir hasta su peor miseria o se pueden poner a llorar delante tuyo. O sea, porque se liberan. Estás hablando con alguien que no conoces, con alguien anónimo, una charla que es particular, que es uno a uno, es como un confesionario, donde le mostrás un espejo, le mostrás quién es realmente la persona. En la pantalla y en lo que nosotros le decimos está lo que esa persona es. Y ni siquiera es un debate con nosotros, no es ver quién tiene la razón. Ya saben que tenemos razón. Y tampoco nos importa que crean que somos personas con razón, porque no está enfocado en nosotros. Entonces, es el activismo más efectivo que conozco. A tal punto que de hecho yo he tenido conversaciones tanto ahí como en otros lados y algunos de los activistas que están ahí, yo los conocí siendo no veganos. Y recuerdo algunas cosas que les he dicho y hoy en día están defendiendo a los animales todos los fines de semana. Es exponencial, créeme que es el activismo que más priorizo. Hay una de las imágenes que más me, de los videos que he visto, que más me, que me, no sé, como que digo, wow, qué loco que pase esto, de personas adultas que llevan a niños y que les tapan los ojos para que no vean la pantalla. Como negándoles la verdad a los niños, ¿no? Por decir, uy, qué horrible esto, que no lo vea, pero después, no sé, van, le compran un pancho, ponele. Digo, qué loco cómo, digamos, la única manera en la que este sistema se sigue perpetuando de esta forma es casi que exclusivamente por el ocultamiento de la verdad. Y siento como que, siento Tenés de como, todo, no, ¿eh? sí el ocultamiento, pero algo, a ver, yo lo que le digo a la gente es, hagan activismo porque yo, porque cada vez que voy, si tengo 20 charlas, hay 15 personas que entendieron todo y hay algunos no les importa cambiar, pero 5 personas más o menos por vez que voy me dicen que se van a hacer veganos. Bien. Y mirá que yo no acepto un sí, me hace vegano y no, no, le digo cuándo. No es una cuestión de intentar, es una Claro. cuestión de hacer. Si vos Bien. los pongo al fondo Bien. y encuentro gente que se compromete a hacerse vegano, así que sirve. Pero es cierto que no es así como dicen que si los mataderos tuvieran paredes de cristal todo el mundo sería vegano. Es mentira. La mayor parte de la gente no va a cambiar y saben todo. Ajá, como que se terminaría normalizando, decís vos. Claro, la gente, no sé si tanto no, solo normalizar, la gente cuando habla con nosotros saca su verdadera cara. O sea, ellos quizás, adelante de su familia, adelante de sus amigos, son otra cosa, pero como hablan con vos y no tienen nada que ocultar, demuestran su verdadera faceta. Bueno, de hecho, yo tenía a mi expareja, que yo me hice vegano estando con ella, y siempre me demostró ser una persona, dentro de todo amable, ¿viste? Y un tiempo después yo le hablé, dije, no puede ser que vos mostrás a los animales, porque ella mostraba a los animales, qué lindos que son y todo esto, pero después elegís ponerlos en tu plato, en tu ropa, en tal lugar, y me dice algo que me dijo, si fuera por mí, los mato yo con una pistola. Eso me dijo. Entonces, le invité, le dije, ¿por qué no escribís lo mismo que me escribís a mí en tus redes sociales? No lo van a hacer porque la gente oculta quién es. Es triste, pero la gente no dejó de existir. A ver, las opresiones no dejaron de existir. No dejó de existir la homofobia, no dejó de existir el especismo, no dejó de existir el machismo, no dejaron de existir. Solo que está oculto. La gente no lo menciona porque no quiere ser marginada socialmente. Está. Pero está lleno. está repleto y con nosotros lo muestran todo el tiempo. Nos dicen de todo. Si vos las das por el respeto a los animales, te van a decir que los animales se caguen, te van a decir gordo, te van a decir puto, te van a decir lo que se ocurra. Pero viene la pareja o los hijos y son unos duques. Claro. Está oculto. Diego, contame sobre, ¿haces también otras cosas como por ejemplo los voluntariados en los santuarios? Esa también es una experiencia re fuerte, ¿no? Para nosotros es hermoso, pero Fuerte en el sentido de la conexión, digo, y además del laburo que es y todo eso, debe ser muy movilizante, me imagino. sí, para mí hay cosas, tres cosas que son la clave: el activismo con pantallas, el santuario y las vigilias. Las vigilias no te mencioné que hacemos, pero son las tres cosas clave. Esas cosas te cambian la vida como vegano. Porque vos hablás de animales y vos hablás de animales como si fueran una teoría, un número. Vas al santuario y ves que cada animal tiene un nombre, tiene su personalidad. Tenés el animal con que te llevas mejor, con el animal que no te llevas tanto. Ves que son únicos. Y después tenés la vigilia donde ves que cada animal que es único, lo ves mirándote con los ojos, pidiéndote ayuda y sabés que lo van a matar al día siguiente. Entonces eso te rompe todos los esquemas. Ahí es cuando el activista se pone firme con la familia, se pone firme con los amigos y es como se hacen veganos o se olvidan de mí para siempre. No hay complicidad. Se borró todo eso. Ahí es cuando los activistas pierden esa timidez de no hablar o dejan de pensar en me voy a quedar sin amigos, me van a juzgar. Se borra todo. Te pones como así como ponemos el foco en cualquier injusticia, robar está mal, violar está mal, explotar animales está mal. Y no hay cosa que te detenga. Perdiste completamente esa timidez que te invade. No, no hay vuelta atrás. Las irrupciones que mencionaste también que hacen, ¿de qué se trata? Irrupciones más que nada son ir con carteles, a veces con megáfono, a lugares donde hay mucha explotación animal y primero exponer lo que pasa y segundo aprovechar que hay gente que se acerca indignada para explicarles lo que pasa, explicarles de veganismo. Bueno, hace poco y tuvimos hicimos hace unos meses organizaron unos compañeros en un supermercado y en un shopping en el Alto Palermo estuvimos con carteles como 30 personas y todo el patio de comidas escuchando. Y después, también hace poco, por una audiencia de liberación de monos, que hay monos encerrados en un bioterio, y la gente se te acerca indignada preguntándose cómo hay monos encerrados hace 50 años en una jaula. Y ahí cuando vos le explicás que es porque la gente nos ve como objetos, porque la gente consume productos testeados, porque la gente consume animales como comida, como vestimenta, y ellos solo se dan cuenta que son ellos los culpables, ¿viste? Y te miran con una cara como diciendo, yo vine a ayudar y yo soy el culpable, ¿viste? Y eso pega, porque da visibilidad y da que la gente cuando se cuestiona dice, ah, no, pará, pero yo soy el responsable. Diego, ¿querés contarme algo más? Pues ya nos estamos quedando sin tiempo. Tal vez alguna cosa en la que yo no te di pie y tenías ganas de decir. En realidad me diste mucho pie. Bueno, acá Nada, yo recibimos. quería que esta Decime. entrevista sea. No pude escuchar las otras, me gustaría hacerlo próximamente. De hecho, Dale. hablé con Marcelo y le dije que quería escuchar la que tuvo él. Yo quería que esta entrevista tenga un toque diferente, que es que no se acuerden nada de lo que hablaron de mi persona, porque no importa, es irrelevante en absoluto quién soy yo o qué es lo que hago, sino que lo relevante es ponernos en el lugar de las víctimas. Esto lo hacemos por los animales. Y que nunca los hagan dudar sobre si defender a los animales es correcto y que tampoco los hagan dudar de que lo que viven los animales es el holocausto más grande y el exterminio masivo más horrible de la historia. Que cualquier persona que crea que eso es exagerado, pregúntenle cómo se sentirían si estuvieran en los lugares de los animales. Y no es por de y cuando digan eso, no es por desmerecer las otras injusticias. Al contrario, poner la injusticia que viven los animales por arriba de cualquier holocausto humano de la historia no es rebajar los holocaustos, es entender la magnitud demencial que tiene la opresión que viven los animales. y hagan activismo, por favor, porque hay miles de veganos. Está lleno de veganos que hacen videos, y perdón por la palabra, pero es importante, videos de mierda, hablando sobre la comida rica, sobre el seitán, sobre el chori vegano. Eso no importa para nada. Piensen, imagínense ustedes, en un campo de exterminio, ver a tus hijos ser asesinados y que seas el siguiente en la fila para que alguien te diga que te hagas vegano porque la comida es rica. Simplemente ponerse en el lugar de los animales. No pedimos que dejen de ser asesinados, pedimos que sean respetados de forma completa. Y no importa la salud, no importa el ambiente, no importa nada. Para la víctima lo único que tiene es su vida. ¿Y somos veganos o somos la peor mierda para los animales? Explotadores. No hay punto medio. Bueno, Diego, quedó súper claro. Acá nos mandan saludos. Abrazo, Diego, querido, desde Radio Vegan. Aplausos. Encantada con este intercambio tan respetuoso entre ambos en este momento, dice alguien más. Abrazo a Diego y a Veró. Gracias por su activismo. Bueno, así que, bueno, todos mensajes halagadores, digamos, de esta charla. Que se replique y, bueno, vamos a intentar cada quien desde su lugar haciendo, por lo menos yo lo que pienso es que cada quien tiene que tratar de hacer el máximo esfuerzo posible, de acuerdo a sus posibilidades, que cada quien trate de hacer lo más que pueda por esta causa. Y eso que decís, pero lo quiero recalcar, yo sé que nos quedamos sin tiempo, lo quiero recalcar, el mayor esfuerzo posible. A mí no me gusta hablar de mí, pero lo quiero decir, yo he ido a activismos con mareos, con ataques de pánico, tomando un clonazepam, tomando lo que sea, he ido a activismos a rescates donde sentía que me caía al piso, pero tenía que ir, ¿saben por qué? Porque había gente que estaba cerca y dejaba morir a los animales. He tenido que tomar rescates en condiciones cuando me sentía muy mal y asquerosamente mal, porque ellos iban a dejar morir en la calle. Entonces, es eso dar el esfuerzo. Es cuando entendés que hay alguien que va a perder su vida si no nos movemos, si no sacrificamos una cena, si no sacrificamos un tiempo libre para los mates, si no ponemos algo de nosotros, no he vuelto atrás, no es negociable. Es eso que decís vos, el esfuerzo máximo que podamos. Siempre podemos dar un poco más, tenemos que cuidar nuestra salud, es cierto, pero la única razón por la cual los activistas están colapsados y los santuarios están en emergencia económica siempre y sin voluntarios, es porque de miles de veganos son solo 50 los que están en las calles. Más algunos que están en lugares que pueden, en medios de comunicación o eso. Pero los santuarios no tienen ni voluntarios para darle de comer a los animales. Muchos animales a veces no comen porque no dan abasto dos personas para alimentar a 400 animales o a 1000. Y es una vergüenza que como personas veganas solo los veamos en festivales de comida. Es horrible. Entonces esto que hago no es para acusar a la gente, sino que es la cachetada que me hubiera gustado recibir yo cuando no era activista. Un abrazo grande, Diego. No, por favor, muchas gracias a vos por la invitación, Vero. Hasta la próxima. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, genial. Gracias por tu voz por los animales, grande Diego. Estoy orgullosa de vos, Moni. Bueno, un montón de mensajes que hemos estado recibiendo a partir de esta charla que teníamos con Diego Pecharsky. ¿Y hacemos una pequeña pausa, India? Buenísimo. Estás escuchando Torta Vegana, un programa de radio hecho por animales humanos, dedicado a los animales no humanos para reflexionar entre todes. Alquimia. En Instagram es alquimia.comidavegana. En sus historias destacadas encontrás su producción y todos los ingredientes que utilizan para elaborarlos, además de precios y recomendaciones para que cocines y que todo te quede delicioso. Milanesas, hamburguesas y chorizos súper abundantes y riquísimos. Tenés que hacer tu encargue a su WhatsApp 2954-32-3132. Agendalo. 2954-32-3132. Alora es una tienda de comestibles. Está en Instagram como alora.saludable. Su dirección es Alvear 38. Excelente atención de la familia dueña de este lugar hermoso, en el que encontrás todo lo que necesitas para elaborar tus comidas caseras, veganas y saludables.

Esto es Torta Vegana, comunicación para la detección y renunciamiento de privilegios humanos. Bueno, estamos ya así, ahora despidiéndonos de nuestro programa del día de hoy. Acuérdense que lo pueden difundir en redes, le pueden contar a alguien más, le pueden compartir las entrevistas, tienen todos los audios ahí subidos a Torta Vegana en el Spotify. Bueno, intentamos que estas charlas, estas conversaciones, que son muy diversas, que son distintas, que cada quien tiene su mensaje y hace foco y eje en lo que considera más importante, que es transmitir, ¿no? Como Diego decía, acá lo único que importa es esto. Y desde allí, como absolutamente focalizado y provocando un sacudón, ¿no es cierto? En todas las personas que escuchan y que reciben el mensaje. Gracias a Radio Vegan por la retransmisión de este programa. Les mandamos un beso muy grande a toda la audiencia de Radio Vegan, que ahora también es la audiencia de Torta Vegana los viernes de 18 a 19 horas. Así que muchísimas gracias también por los mensajes que hemos recibido en nuestro chat público, abierto y popular de Radio Kermés. Nos vamos, India, muchas gracias por la musicalización. Nos queda un temita más con el que nos podemos despedir. Le mandamos un saludo grande también a nuestro compañero Tommy, que anda de viaje, así que hoy no nos acompañó, no nos pudimos ver en el streaming, pero ya volverá para la semana que viene, seguramente, a hacer otro capítulo de Torta Vegana. Ya está sonando No Sé Quién Sos, de Lauta Bizarrap. Chau. Lo que estoy buscando me quiere encontrar. No puedo esperar. La virtud del tiempo es no tener final. De tu voltaje, una coreografía con tantos detalles que buscan el aire durar para siempre. Me imprimen las venas, números de serie me guían. Tus luces, como algo que me cuida sin que sepa, y es tan fuerte, nos une. Lo que es tan importante que ya ni se dice. No te creo nada, mi respuesta la fabrico con tus ganas. Con mirar alcanza, no hay opciones. Sabes lo que te falta. No sé quién sos, pero te quiero encontrar. Te pasa igual a vos que a mí. I know you know. Debe ser parte del plan. Cambiar de piel hasta sentir. No sé quién sos.